Charlando con Magdalena me preguntaba, ¿qué dirán los padres en Río Negro frente a este problema por el cual las clases todavía no comienzan? Y vamos a tener la posibilidad de conversar ya mismo con la señora Susana Pose, que es madre de tres hijos, dos de ellos están en primaria. Señora Susana, buenos días. Buenos días, Víctor Hugo. Realmente una alegría que un medio de Buenos Aires, con alcance nacional, tome en cuenta el problemón que hay aquí en Río Negro. Es que nos parece mentira, Susana, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué están estancados de esa manera que no han tenido un día de clases? Mira, en realidad esto comienza el 23 de febrero, fecha en que se iban a iniciar las clases, con una medida de fuerza del gremio docente, donde se pide aumento salarial y también la derogación de algunas resoluciones que hacen a condiciones de trabajo pedagógico en las escuelas, de deterioro del trabajo pedagógico en las escuelas. Bueno, y la medida realmente fue el paro por tiempo indeterminado y una acción directa de corte de ruta en la ruta 22, digamos, en la zona de Chichinales, que es en algún sentido una de las entradas a la Patagonia, ¿no? Susana, esos datos periodísticos los hemos ofrecido y los remarcamos habitualmente, pero lo que yo quisiera es que usted me hable de la perplejidad de sus chicos. Perfecto. No, mira, los padres estamos realmente muy, muy angustiados porque lo que no vemos es una reacción rápida, digamos, en nuestros gobernantes para darle solución a este conflicto. En mi caso, digamos, tengo una nena que está por iniciar primer grado. ¿Te imaginas la ansiedad, el guardapolvo blanco colgado, todos los útiles preparados y preguntando todos los días, mamá, ¿hoy empiezo? ¿Y hasta cuándo por lo menos se sabe que no empiezan? ¿Mañana no van a empezar? ¿El lunes? No, mañana no van a ¿Y empezar. ¿Y el lunes? Y el lunes dependerá de también de un diálogo que recién hoy se va a tener en forma institucional entre el ministro de Hacienda y representantes del gremio docente. ¿Y usted a quién, como madre, le apunta más en su disgusto? ¿Al gobierno? ¿A los gremios? Sinceramente, los padres nos hemos estado reuniendo en distintas localidades porque, en algún sentido, cuando este conflicto perdura en el tiempo, los que somos responsables de demandar para que se restituya en forma inmediata el derecho a la educación de nuestros hijos somos los padres. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay una responsabilidad primordial en el Poder Ejecutivo, en el gobierno, porque es la instancia que tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, nosotros lo que observamos es que, bueno, que en este conflicto que se prolonga en el tiempo, que hay silencios, que no hay instancias institucionales de diálogo, lo único que hacen es generar daño hacia nuestros hijos, ¿sí? Que son los que terminan pagando el precio de este conflicto, ¿no es cierto?, con un mes menos de clase. Susana, digo, en muchas localidades de Río Negro y en Chipoleti en particular, hemos firmado petitorios, juntado firmas, nos hemos empezado a organizar los padres, de modo tal de que también se sienta nuestra voz. Susana, el lunes nos proponemos hacer un seguimiento, ¿no? Decirle al país, en Río Negro, una provincia entera y tan importante, todavía no hay posibilidades de que los chicos vayan a clase. Uno se imagina, sí, los padres con los chicos allí esperando el momento, como usted, la imagen que usted nos da del guardapolvo colgado es patética, ciertamente. Susana, lunes o martes la volveremos a molestar. Sí, lo único que te quiero comentar, Víctor Hugo, para la gente, sobre todo de Buenos Aires, es pensar que también estamos hablando de una provincia donde la mayoría de nuestros alumnos asisten a escuela pública. Entonces, si se deteriora la escuela pública, hay un deterioro que alcanza a la totalidad de los chicos. Esa es una reflexión muy importante, Susana, muy valiosa. Le agradezco y estamos en contacto la semana próxima. Bueno, cómo no. La vamos a tomar como a mamá referente en la provincia de Río Negro por este caso. Susana Pose es madre de tres hijos, dos están en primaria. Gracias, Susana. Buen día, Paula.